8:37, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo, como les estaba mencionando anteriormente. Hoy iniciamos el capítulo 9 y vamos a hablar sobre el apartado número 1, el día de repasando el libro de Un Curso de Milagros, días totales. Son 544 días y de este quinto repaso que hemos creado son 63 días. Y bueno, hoy el apartado se titula La aceptación de la realidad y el capítulo tiene como título La aceptación de la expiación. Y en este apartado, la primera frase que nos dice, pues me gusta leérselas porque siempre son claras, y nos dice que tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibes la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Entonces, en este apartado pues está muy claro, sí tenemos miedo, tal vez unos no, tal vez uno diga no, realmente pues no tengo miedo de lo que es la voluntad de Dios, que es mi voluntad, pero si estamos preocupándonos por el futuro, estamos planeando muchas cosas, entonces sí tenemos miedo, ¿no? Sí existe el miedo ahí. Y van a tal vez decir, no, no tiene nada que ver el miedo con una planeación a futuro, pero todas las cosas que nosotros hacemos es porque queremos mantenernos en un ritmo o en un camino o en una línea en la que dices, así me gusta que sean las cosas, así han sido las cosas de mi vida y quiero que en el futuro cercano sigan siendo así. Entonces, si no pasan esas cosas que ya tenemos planeadas, entonces nos va a causar desesperación, nos va a causar ansias, inclusive coraje, miedo, ¿no? De que las cosas nos surjan como las estamos planeando. Y ahí es donde ya se viene un poco más, o se abre más la perspectiva, ¿no? De lo que realmente estamos haciendo con la planeación de un futuro. Sí, realmente lo planeamos porque existe un miedo de perder algo de lo que ya tenemos nosotros estructurado, y lo digo entre comillas, ¿no? Pensamos que ya tenemos, pues, algo muy organizado, ya sea en el trabajo, con la familia, con tus cosas personales, con tus cosas materiales, y pues algo que te impida tenerlas como ya las tienes acostumbradas, pues te va a causar un miedo de perderlas, ¿no? Mucha gente dice, pues yo no tengo miedo de perder las cosas materiales van y vienen, lo importante es la salud, ¿no? Entonces, cuando decimos hasta ese tipo de o tenemos esos pensamientos, pues realmente estamos pensando que si se nos quita la salud en el concepto que nosotros tenemos como saludable, pues entonces ya estamos mal y empezamos a sentirnos mal. Y no, hay cosas que nosotros vivimos, pero si las dejamos de etiquetar, si las dejamos de calificar o de ponerle un nombre, pues nada más serán experiencias vividas. No será una experiencia mala, ni va a ser una experiencia buena, ni una regular, ni una muy buena, ni una muy mala, ¿verdad? Sino va a ser una experiencia de vida. Entonces, tal vez vamos a tener un poquito de, ¿cuál es la palabra? Bueno, tal vez estamos insistiendo, ¿no? Que el Espíritu Santo no nos está contestando a nuestras preguntas o a lo que estamos sintiendo, cuando lo estamos sintiendo, ¿no? Tal vez tienes un problema, un dolor, una enfermedad, una inquietud, y tú sientes que el Espíritu Santo no te contesta, e insistes, ¿no? De que no me contesta. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, pues lo más prudente es examinar qué clase de peticionario somos, qué clase de peticionario eres. que no pides únicamente lo que deseas. Y ello se debe a que tememos recibirlo y ciertamente pues lo recibirás, ¿no? Como el chiste de una persona que va y le reza a la Virgen todos los días, por favor, Virgencita, que me saque la lotería, por favor, Virgencita, que me saque la lotería. Son tantos sus ansias, su deseo de ganarse la lotería, que lo hace todos los días, va y pide y reza y se hinca y ora, pero nunca compra el boleto de la lotería hasta que la Virgen le dice, okay, mi hijo, sí te lo vas a ganar, pero compra primero el boleto. Entonces es como desear algo y al mismo tiempo pues temerle a ese algo que tanto añoras. ¿Y cuál es la cosa que tanto añoras tú? Pues yo no sé cuál sea la tuya, pero así probablemente estemos todos, ¿no? Deseando, tal vez no la lotería, pero tal vez deseando, no sé, algún puesto en tu trabajo, algún viaje, cosas materiales o cosas banales o cosas personales, pero no nos llega, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, más bien, no tanto al fondo, yo creo que a simple vista, ¿no? No lo queremos recibir. Mucha gente desea estar en paz con uno mismo, con sus pensamientos. Las personas que están en depresión o que sufren de ansiedad, obviamente que quieren tener paz en su mente, ¿no? Es lo único que piden. Hay otra gente que siente dolor en su cuerpo y lo único que piden, pues, es tranquilidad, cero dolor. Piden bienestar, ¿no? Y eso no quiere decir de que en el fondo de sus corazones o de su cuerpo no lo quieran. No es eso, simplemente pues hay situaciones, hay experiencias que nos tocan vivir para aprender de ellas. Y tal vez no es para aprender en el futuro, sino simplemente para vivir y experimentar eso, ¿no? Que tal vez tememos mucho que nos suceda y finalmente nos sucede, ¿no? Entonces, eso es la aceptación de la realidad, es aceptar las cosas como se vienen, como nos las muestra la vida. Así como la estamos viviendo, por alguna razón que nosotros desconocemos, son perfectas. Y lo único que nos queda es encarar, darle la cara a lo que se nos está presentando, así sea el último momento en nuestras vidas. Yo sé que pues puede sonar muy, muy fuerte, ¿no? Pero hay veces que nosotros deseamos que las cosas sean diferentes, pero las cosas diferentes pues no nos enseñarían lo que nos está mostrando esta parte de la vida, de nuestra vida, ¿no? Si fueran diferentes. Entonces por algo lo vivimos y por algo lo tenemos que experimentar en nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma, ¿no? Entonces hoy vamos a aceptar la voluntad de Dios, que es la más fuerte y es la que estamos viviendo y que no hay que temer. Vamos a aceptar esta realidad y vamos a negar todo aquello que realmente no viene de la paz, que no viene del Espíritu. Vamos a vivir y a recordar que la voluntad de Dios es posible ya en este momento y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No podemos distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Podemos maquillarlo y decir, esta es mi realidad, pero le ponemos florecitas o le ponemos algo oscuro. Y no es así, no lo vamos a distorsionar. Y si la distorsionas, vas a experimentar ansiedad, vas a experimentar depresión. Y finalmente pánico, porque estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Esto nos lo dice aquí el libro al finalizar este apartado. Y si es cierto, cuando distorsionamos la realidad de lo que estamos viviendo, pues nos va a causar ansiedad. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas ya se solucionen. Si vemos un problema, decimos, ¡ay, es un problema! ¡Se tiene que solucionar ya! Entonces empezamos a sufrir de ansiedad. Empezamos a sufrir de depresión si las cosas no siguen el camino que nosotros queremos. Y finalmente pues llegamos al pánico, a ese miedo de que ya no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar, porque nos convertimos en algo irreal, algo que no somos. Estamos pensando que lo que estamos viviendo debería ser diferente, o es incorrecto, o es un problema, o es un castigo, cuando no es así. Cuando sientas estas cosas, no hay que tratar de buscar la verdad fuera de ti mismo, porque la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Y para ello, pues hay que repetirnos la siguiente idea: Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Se los voy a repetir: Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Entonces, con esto pues debería de regresar un poquito la calma para las personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios. No se preocupen, pues piensen, ¿no?, que dentro de ustedes está pues su alma, su espíritu, su guía, su maestro. Y donde está Él, pues también está el ser superior, ¿no?, tu guía, tu maestro. Y todos están ahí porque eres parte de Él. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 63 y nos dice: la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Es muy importante que el día de hoy perdonemos todo aquello que nos está causando dolor, todo aquello que nos está causando preocupación, ansiedad, miedo, angustia, para que podamos sentir esta luz en el mundo, para poder brindar paz a todos nuestros hermanos, a todo nuestro entorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de nuestro perdón. ¿Cuán santo eres tú que tienes el poder de brindar paz a todas las mentes? ¿Cuán bendito eres que puedes aprender a reconocer los medios por los que esto se puede lograr a través de ti? ¿Qué otro propósito podrías tener que pudiese brindarte mayor felicidad? Ciertamente, eres la luz del mundo con semejante función. El Hijo de Dios apela a ti para su redención. En tus manos está poder concedérsela porque te pertenece. No aceptes en su lugar ningún propósito trivial ni ningún deseo insensato, o te olvidarás de tu función y dejarás al Hijo de Dios en el infierno. No se te está haciendo una petición vana, se te está pidiendo que aceptes la salvación para que así la puedas dar. Puesto que reconocemos la importancia de esta función, estaremos más que dispuestos a recordarla tan a menudo como nos sea posible a lo largo del día. Empezaremos el día reconociendo nuestra función y lo concluiremos pensando en ella. Repetiremos la siguiente tantas veces como nos sea posible en el transcurso del día. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Yo soy el instrumento que Dios ha designado para la salvación del mundo. Y bueno, con esta bella lección vamos a hacer pues la práctica. Pueden cerrar los ojos si pueden, y recuerden que ustedes son un instrumento que Dios ha asignado o designado para la salvación del mundo. La luz del mundo le brinda luz, le brinda paz a todas las mentes a través de nuestro perdón. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa. Recuerden poner en práctica la lección. Somos un instrumento de nosotros que Dios ha designado para la salvación del mundo. Así que no hay que juzgar el día de hoy ni echar culpas a nadie de decir por esto, por culpa tuya, por culpa de no sé hace cuánto tiempo yo soy así o me pasa esto, bla bla bla. ¿Ok? Vamos a brindar esa paz a todas las mentes a través de nuestro perdón. Vamos a perdonar todo lo que hemos pensado que ha sido incorrecto y que nos ha herido y que nos ha dolido. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula El Bosque, y ya regresamos para despedirnos.